no puedo. Quiero olvidarme de su amor, pero no puedo. Y muero en el intento, corazón. Juro que muero. No puedo odiar a la que tanto amé. Juro no puedo. Y tengo más de una razón para decirte, corazón, que voy a olvidarme de su amor. Juro no puedo. No puedo olvidar su boca de miel, su cuerpo desnudo bronceado de sol. No puedo olvidar todo lo de ayer, sus labios temblando de amor y placer. No puedo, quiero arrancarla de mi alma y de mi vida. Y cuando más quiero olvidarla, más la quiero. Perdona, corazón, si por ella muero. Ay, no puedo, quiero arrancarla de mi alma y de mi vida. Y cuando más quiero olvidarla, más la quiero. Perdona, corazón, si por ella muero. Tanto amé, juro no puedo. Tengo más de una razón para decirte, corazón, que olvidarme de su amor. Hoy ya no puedo. No puedo olvidar su boca de miel, su cuerpo desnudo bronceado de sol. No puedo olvidar todo lo de ayer, sus labios temblando de amor y placer. No puedo, quiero arrancarla de mi alma y de mi vida. Y cuando más quiero olvidarla, más la quiero. Perdona, corazón, si por ella muero. Ay, no puedo, quiero arrancarla de mi alma y de mi vida. Y cuando más quiero olvidarla, más la quiero.